señores, empezar una nueva unidad que, si no me pasa, el programita que seguimos desde que empezó este curso sería la unidad número 11. Unidad número 11 sobre la modernidad. Hay tres puntos: el logo mensula de la modernidad, para seguir con el criterio de identificar un tipo humano prevalente en cada época; los pasos de la revolución mundial anticristiana; y el surgimiento de la masonería. Serían los tres grandes temas que podríamos intentar ver en esta unidad número 11. Me quedó pendiente algo que se me traspapeló el otro día, y hoy sinceramente no lo traje, pero es un breve paréntesis y quería comentárselo. Hablando de la Inquisición, me olvidé de leerles una pequeña biografía de San Juan de Capistrán, porque San Juan de Capistrán fue inquisidor y fue el que abolió definitivamente las torturas en el tribunal de la Inquisición, y utilizó como ardid para la abolición de la tortura un recurso un poco heterodoxo, si cabe, cual fue el de fabricar un robo. Fabricó un robo y quedó incriminado en ese robo uno de sus sirvientes. Todo indicaba que el sirviente era el culpable, y para que confesara su robo, que era un robo sacrílego, lo torturaron, y bajo tortura este sirviente se autoincriminó. Y entonces fue cuando San Juan de Capistrano pone las cosas en un lugar. Por cierto, se disculpa, compensa a su sirviente físicamente, económicamente y espiritualmente, pero prueba con ese episodio que la tortura no era conducente para obtener reparación. No conocemos el nombre del sirviente, algún rinconcito de la historia hubiera merecido, pero el episodio está contado en todas las biografías de San Juan de Capistrán, que además hizo otras cosas, pero quiero decirles que con él se acaba la tortura como recurso penal y procesal en el Tribunal de la Inquisición. Bien, este es un pequeño dato. ¿Cómo hacer para explicar el problema de la modernidad? ¿Cómo hacer para introducirnos en este problema de la modernidad? Pues le confieso que es difícil, a mi juicio es difícil, y que solo a tientas y gradualmente podríamos internarnos en lo que me parece que no es solamente un problema, sino también un misterio. Problema más de suyo que lo es, porque ofrece todas las características del conflicto irresoluble, tan irresoluble que con los siglos se ha ido acentuando hasta desembocar en nuestra penosa actualidad. Pero a la par que el problema, por lo que de conflictivo tiene, también debería decir un misterio, puesto que no es sencillo explicarse cómo del esplendor de la cristiandad y de la civilización cristiana que se dio en el siglo XIII, se pasa un siglo como el XIV, en donde los males se van sucediendo, y si bien es cierto que están todavía más en potencia y más en estado de latencia que en estado de acto, sin embargo no deja de observarse en este siglo males graves en acto, males graves actuantes y operantes. ¿Cómo explicar este tránsito del esplendor a la decadencia? Pues habría formas de acercarse a una explicación. Vamos a intentar hacer aquí una explicación. Pero antes de intentar elaborar una explicación, me gustaría que tuvieran en cuenta dos aclaraciones, dos conceptos, porque si no vamos a caer en un esquematismo. La primera aclaración es que no se pasa de la medievalidad a la modernidad súbitamente. No se pasa reglamentariamente, no se pasa de un día para el otro, ni menos aún automáticamente. Y yo en esto le voy a pedir que hagamos, en plural, un esfuerzo para quitarnos de la cabeza un cierto esquema demasiado fácil, demasiado simplón, que nos hace ver la Edad Media como una edad sin pecado original y el Renacimiento como el conglomerado de todos los males. No es exactamente así, no es exactamente así. No es por un motivo, o por dos. El primer motivo, porque la Edad Media, en tanto estuvo constituida por hombres, tuvo todas las debilidades de las que es pasible la naturaleza humana. Y por lo tanto sería también una simplificación de un maniqueísmo querer ver en esa Edad Media una edad inmaculada y exenta de pecado original. No, hay que decir que no. Por supuesto, ya sabemos, es una edad que pecó fuerte y castigó fuerte el pecado, y en esto consiste su gloria. Y además, como decía Templeton, los pecados permiten entender también la estatura moral del pecador. Hay pecados que son propios del cristiano y pecados que son literalmente propios del anticristiano, del pagano o del ateo militante. Entonces, primera aclaración, no caigamos en el simplismo de reducir el esquema histórico a un tránsito abrupto y de confrontación total y absoluta entre medioevo y renacimiento. Primera aclaración. Pero segunda aclaración, que también es importante, y cada vez que nosotros hacemos un diagnóstico del mal de esta sociedad moderna, lo hacemos en función de encontrar las causas del mal para erradicarlas, sino en el cuerpo social, que no nos es del todo posible puesto que no tenemos el poder político, y al menos en nosotros. Entonces, es sobre este punto que quiero detenerme un poco, porque el primero es bastante obvio para ustedes, es decir, ustedes ya saben que debemos evitar el simplismo de creer que la Edad Media es la edad sin pecado original y el Renacimiento es el infierno. Ese simplismo ya está descartado. Y también está descartado el simplismo de que se pasa automáticamente de una edad a otra prácticamente sin solución de continuidad. Este tipo de simplismo lo descartamos. Pero nos queda una segunda tentación sobre la cual quisiera detenerme un poquito más antes de llegar al problema de fondo, que es cómo explicar la modernidad. Y la segunda simplificación es la tentación del pesimismo. Porque se nos suele acusar a los católicos de una visión pesimista de la historia. Aquello que vulgarmente hablando se dice, todo el tiempo pasado fue mejor, ustedes creen que todo el tiempo pasado fue mejor. Ciertamente nosotros creemos que hay una aurea esta, creemos que hay una edad aurea que está colocada en el comienzo mismo, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo coloca en el paraíso terrenal. Ciertamente lo paradisíaco es paradigmático para nosotros. También creemos que en el orden puramente temporal, puramente terreno, hay un tiempo áureo, que es esta Edad Media que hemos elogiado hasta el viernes pasado. Pero no somos pesimistas, no tenemos una concepción pesimista de la historia, porque precisamente sabemos que el triunfo y la victoria final no es mal, por más que esa victoria final se ubique en un ámbito o en un terreno cuya captación me exige a un salto metahistórico, como dice el doctor Catulelli. Entonces, es a propósito de esta segunda aclaración que les quiero leer dos textos. Un texto es de un famoso crítico de arte, Hans Selmer, que les recomiendo su lectura, y que tiene una obra, entre otras, que se llama El arte descentrado. Es un hermoso libro, valioso libro, dedicado a criticar el arte moderno, en todos sus aspectos. Pero en un momento determinado, dice Selmer, todo diagnóstico de la época es eficaz tan solo si lo usamos para regresar a nosotros mismos. para conocernos y cambiarnos. No debemos abandonar la confianza en que el individuo, en cuanto se cura a sí mismo, puede contribuir a la curación de la sociedad. Y hace esta comparación. Compara nuestra actual situación con un eclipse de sol en pleno día. Algo que parecería entenderse mejor hoy, que es un día que se ha oscurecido repentinamente en pleno día. Puesto que dice Salma, mientras es de día y el sol ilumina nuestra vida, nuestro horizonte, no extrañamos la iluminación. Pero cuando sobreviene el eclipse del sol en pleno día y el día se convierte en noche, nos asustamos. Y es en ese susto, en ese pánico, que empezamos a sentir nostalgia de la iluminación que se fue. Me parece muy lograda esta metáfora de Selmer, puesto que la situación del hombre moderno, de Homo Mensura, y nuestra situación de modernos, es la de hombres que estamos presenciando el eclipse del sol en pleno día. No está oscuro porque es de noche, está oscuro porque han retirado la luz. Está oscuro no porque sea la hora de la oscuridad, sino porque deliberadamente han convertido en tinieblas aquello que debería ser luz. Y convertir deliberadamente en tinieblas, opacar, desde el médico, produce una reacción de pánico. Lo más grave, le podríamos decir a Selma, enmendándole cariñosamente la plana, lo más grave es que ese pánico que él detecta hoy ya no existe. Hoy existe el acostumbramiento a la tiniebla, la habitualidad con la oscuridad. O, en la misma palabra de Selva, hoy ya nadie allí. Thank you.